estado. Buen día, ¿cómo están? Es que no escucho de acá. Ah, ok, ahí te pongo. Pero estás al aire, estás al aire. Hola, hola. Sí. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Enredando las Mañanas. Estamos con bastantes problemitas técnicos en el día de hoy. Pedimos disculpas por haber arrancado 25 minutos tarde, pero bueno, sabemos, les contamos por quienes no saben y también recordar para quienes vienen siguiendo el programa. Este programa se transmite, o sea, se piso en distintos puntos del país y es todo un trabajo de logística técnica que debemos resolver para que el programa salga al aire por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy saliendo desde La Rioja, desde Radio Voces, estamos en este Enredando las Mañanas. Y las penas se olvidan. Amor. Cuando estás a mi lado. Amor. Todo se vuelve eterno. Amor. Y las drogas no pueden. Les recordamos que este programa se transmite en vivo y en directo de lunes a viernes por la página de la Red Nacional, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y les contamos que, bueno, como decíamos recién, los lunes está a cargo de Radio Voces de La Rioja, los martes de La Colectiva, en radio de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, los miércoles se ocupa de la transmisión Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves La Retaguardia desde Buenos Aires también, y los viernes La Caterva también desde Buenos Aires. Los feriados se quedan para el sur del país, se transmite Radio La Negra desde El Bolsón, pero este programa también se retransmite por muchísimas radios de todo el país. Y Flor y Marian, compañeras que se han sumado a la Enredando las Mañanas de los lunes, nos van a contar por qué radio se retransmite este programa. Bueno, buenos días. Se retransmiten Enredando las Mañanas por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, por Radio La Negra de Bolsón de Río Negro, por La Colmena de Neuquén, por La Quinta Pata y La Zumba La Turba de Córdoba, por La Megafónica de Villa María, Córdoba también, por Radio Rebelde Amanecer de Sierras Chicas, también en Córdoba, por La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Che Barracas, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio La Bulla, de San Luis. Bueno, y también les contamos que en la parte de producción y postproducción de este programa trabajan los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, de la agencia En Red, la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y también los compañeros Julio Echeverría y Luis Angio. Las hojas muertas caerán, las horas muertas que no. informaciones. En este caso nos vamos a ir a la provincia de Córdoba y vamos a hablar con compañeros del colectivo de jóvenes, porque la semana pasada se debatió en audiencia pública el código de convivencia. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Bienvenido a Radio Voces, donde estamos retransmitiendo para Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos saber que nos cuenten un poco de detalles sobre esta audiencia pública y específicamente sobre el tema que se estuvo debatiendo la semana pasada allí en Córdoba. Bueno, el gobierno de la provincia dispuso ahí en la legislatura hacer una audiencia pública para que las organizaciones sociales pudieran, o instituciones, pudieran ir a exponer sobre estas modificaciones que pretenden hacerle el código de falta. Se llevó adelante, previamente para participar había que inscribirse y previamente para entrar había que atravesar 4 controles policiales con la gendarmería, algo muy violento, donde se revisaban los bolsos. Pero bueno, así todo se decidió participar y bueno, la verdad que las posiciones de las organizaciones e instituciones que estuvieron ahí fueron muy claras en contra del código de falta por la derogación y en contra de estas modificaciones. Había algunas posiciones que tenían que ver con plantear ciertas modificaciones al código, ¿no? Pero en general la mayoría de las posiciones eran a favor de la derogación. Bueno, eso sucedió, esperemos que el gobierno lo tenga en cuenta, digamos, la audiencia no es vinculante, pero así todo se pudo hacer oír la voz en 5 minutos, ¿no? En 5 minutos para hablar de un tema tan complejo, digo, son características que marcan cuál es el interés del oficialismo por un tema tan importante. Claro. Agustín, contanos por qué se está tratando este tema y un poco para quienes por ahí no conocemos mucho del derecho, ¿qué es el código de faltas y bueno, y cómo se llega hoy en Córdoba a estar debatiéndose? Bueno, se está tratando porque evidentemente hubo y hay en Córdoba muchísima organización en contra del código de faltas. Se hacen desde hace 8 años marchas todos los años de la gorra. Este año marcharon 20.000 personas en la calle. Y hay un montón de otras actividades durante el año que favorecen a que el 20 de noviembre salgan 20.000 personas a la calle. Hay charlas en el colegio, hay actividades en la universidad, en los barrios, en las plazas. Hay un montón de detención y expresión que nosotros y otras organizaciones las hacemos visibles. Bueno, ese trabajo ha permitido que el tema se ponga sobre la mesa, que sea de interés, digamos, los medios de comunicación para discutirlo. Y el gobierno ha tenido que aceptar que esto es así, aunque se tengan que contradecir las propias expresiones de sus funcionarios públicos a lo largo del tiempo. Han tenido que reconocer que es inconstitucional y han planteado modificaciones que son de carácter cosmético, digamos, a ver cómo decirlo, es un lavado de cara, porque plantean modificaciones para dejar que deje de ser inconstitucional, pero no, eso no sucede con las modificaciones que plantean, y al mismo tiempo las modificaciones que plantean lo hacen mucho más represivo y en pago, en su definición jurídica. Pero creemos que la lectura que se hace es que el gobierno tiene que modificar este código porque evidentemente los reclamos populares ya no los pueden seguir tapando, ¿no? Eso nos parece que es lo más significativo. Tienen que llevar a la legislatura la discusión sobre este código porque es un avance nuestro de las organizaciones en cuanto a la disputa de este tema. Agustín, ¿cuáles fueron los principales puntos donde las distintas organizaciones sociales están haciendo eje o están cuestionando el código de falta? Son muchísimos. Primero, en la detención preventiva, ¿sí? Que es que la policía te lleve detenido y te aloje preventivamente sin que se haya dictaminado si has cometido alguna falta o no, solo para la averiguación de antecedentes, lo cual le da un tiempo de hasta 72 horas para tener detenida una persona. Lo segundo es la vaguedad en las definiciones, por ejemplo, el actual código de falta, sin hablar de las modificaciones, ¿no? El actual código de falta en su artículo 98 dice que todas aquellas personas que en zona rural o urbana estén merodeando con actitud sospechosa nadie entiende, nadie, yo como ciudadano, no sé cuál es la actitud, que, cuál es la, qué es lo que tengo prohibido hacer, ¿sí? No sé qué es merodear con actitud sospechosa, la verdad, nadie lo puede definir. Y eso, esta ambigüedad, esta vaguedad, queda a criterio del policía. Policía que proviene de una institución represiva, que tiene vínculos con la última dictadura militar, que tiene una forma verticalista, que policía, institución policial, tiene en los últimos años, en este último año, no sé cuántos casos de suicidio por estrés. Policía, institución policial que está vinculada a los delitos complejos, que estructura los delitos complejos, robo de autoparte, narcotráfico, trata de personas, innumerables casos de corrupción. Bueno, esta policía es quien tiene el criterio para decir quién está merodeando, ¿sí? Uh-huh. Eso es un ejemplo de la vaguedad, de la inconstitucionalidad. Otro de los puntos que este código y la actual modificación tampoco contempla es que haya un abogado para la defensa, ¿sí? No existe esa garantía, el código no lo prevé. Y otra de las cosas es que en esta modificación, para quitarle, para terminar con la inconstitucionalidad de que quien te persigue, quien junta las pruebas y quien te juzga sea la misma persona, que es el comisario, ahora le dan el poder de juzgamiento a los ayudantes de fiscales. Entonces, mediáticamente dicen que el artículo 90, que el código falta, deja de ser inconstitucional, porque ya no te juzga el comisario, te juzga un fiscal. Lo que no dicen es que el ayudante fiscal no está preparado, ni sus funciones, ni ha estudiado, ni se ha recibido de juez. No es un juez natural para dictar pena. Por otro lado, sí son sus funciones investigar, acercarle las pruebas al juez para que decida. Y recordemos que los ayudantes fiscales, su lugar de trabajo es en la misma comisaría, las unidades judiciales, donde están los ayudantes fiscales que nos van a juzgar, están en la misma comisaría. Por ende, si un policía me lleva detenido a mí por tocamiento indecoroso, que es una nueva figura que se agrega a este código de convivencia, y la verdad es que el policía le va a decir, oye, a mí el ayudante fiscal que yo estaba tocando a mí indecorosamente, otra figura vaga que no se puede definir, y el ayudante fiscal me va a dictar una pena. Entonces, claro, mediáticamente no va a ser inconstitucional eso. Todas estas son las contradicciones que presenta Unión por Córdoba, el gobierno que está a cargo de la provincia desde hace 15 años, que ha profundizado este modelo represivo de seguridad, que ha profundizado la mano dura, la tolerancia cero, que ha incorporado millones de armas, de utilitarios, de helicópteros, de automóviles, de chalecos, de balas, que ha matado 15 pibes este año. Y no pueden darse cuenta de que no queremos esta seguridad, que queremos otra seguridad, que queremos pensar de otra manera la seguridad. Bueno, Agustín, muy claro, muchísimas gracias por la información. Por último, bueno, consultarte cuál es el siguiente paso en este proceso que, bueno, busca derogar este código de faltas. Y la lucha siempre es en la calle, así que el miércoles a las 13:30 horas vamos a concentrar en Colón y General Paz, el centro de Córdoba. Vamos a marchar hasta la legislatura o hasta donde nos dejen llevar, porque va a estar todo vallado. Y vamos a hacer un acto ahí para expresar una vez más que no queremos este código ni su modificación, ni código de convivencia, ni código de falta. Y esperemos poder evitar que se sancione, ¿sí? que los legisladores de la oposición tengan la madurez necesaria y representen al pueblo para evitar que esto se sancione y para que deroguen el código. La verdad que... Pero bueno, así todo, pase lo que pase, las organizaciones sociales en su conjunto estamos trabajando entre nosotros, dándonos espacio de reunión para organizar esta marcha y para llevar adelante el reclamo una vez más. Bien, bueno, entonces seguramente el miércoles, desde también Enredando las Mañanas, que transmite allí Zumba la Turba desde Córdoba, vamos a estar seguramente con el tema también. Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo, hasta pronto. Gracias, buen día, saludos. Gracias. estamos enredando las mañanas de lunes 15 de diciembre. Escuchamos a Agustín, él es miembro del colectivo de jóvenes, una de las principales organizaciones que están en toda la convocatoria de la marcha de la gorra allí en Córdoba, y organización también que viene hace varios años debatiendo, poniendo en discusión y cuestionando todos los puntos antidemocráticos que tiene este código de falta cordobés. Bueno, luego de esta entrevista nos vamos a ir a la primera pausa musical de esta mañana y enseguida vamos a volver con más información aquí en la mañana de Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Del mismo lugar respiré, te siento.

Bien, o sea que es parte de esta persecución hacia toda la familia Illanes, también por el cargo que ocupaba su tía, Norma Illanes, ¿verdad? Sí, de hecho trajo, a ella le crearon una falsa denuncia para poder sacarla y suspenderla de su cargo, y bueno, a través de eso se habían producido los hechos en los que yo estuve involucrado con un desgraciado episodio, y bueno, esto es lo que me trae la consecuencia ahora de que me persiguen y me dejen fuera de mi trabajo. Bien, sabemos que estás reunido ahora en Capital, en la ciudad capital de La Rioja, con la gente de AMP. Queríamos consultarte cuáles son las medidas que van a tomar después de este cesanteo y después de esta persecución, no tan solo a vos, sino a varios integrantes de la familia Illanes. Sí, te cuento que yo no era afiliado a AMP, era un docente que era autoconvocado. Y bueno, ellos me llamaron para solidarizarse y darme todo el apoyo y el respaldo para que pueda seguir haciendo las presentaciones y pueda recuperar en un futuro mi trabajo. Así que bueno, por ahora estamos reunidos para ver cuáles serán los pasos siguientes y ellos me están asesorando para ver la mejor forma que termine esto. Bien, entonces, posterior a esto estaremos conociendo qué medidas se toman más formales, seguramente por el lado de AMP, con el respaldo de ellos. Esperemos que tenga una solución este cesanteo y que acabe de alguna forma esa persecución. Sí, ojalá se termine esta persecución y todo lo que está pasando acá en La Rioja, y porque creo que lo que están haciendo es se están yendo por toda la, están perdiendo la paciencia de la gente, y bueno, es lo que la gente ya no tolera más, y esperemos que se termine pronto con todo este tipo de gobiernos de que ya no pasan a ser democráticos, sino están más allá de un autoritarismo de gobierno. Muy bien, sí, es exactamente así como lo contás. Queríamos preguntarte por último cuál es la perspectiva que tienen desde la lucha docente para el próximo año, ¿no? Con este ciclo que termina, por lo menos para vos, algo oscuro. Sí, la perspectiva, como te digo, ahora ellos dejaron pasar casi 6 meses para que lleguemos al final del ciclo lectivo y me dejen cesante para que esto se calme y no tenga tanta repercusión, pero yo creo que el año que viene va a tener nuevamente repercusión, porque las condiciones no están dadas para que comience un buen ciclo lectivo si siguen este tipo de actos en contra de todos los docentes, porque esto han hecho justamente para frenar todo lo que los docentes reclaman con justa razón. Exactamente, sí, es realmente una situación que no es particular tuya, sino también de varios docentes que la luchan día a día, y bueno, esperemos que el año que viene de alguna forma se pueda comenzar un ciclo electivo con otra energía, ¿no? Sí, ojalá que sea un año distinto y vamos buscando un cambio, porque realmente La Rioja se lo merece al cambio, y bueno, creo que los docentes tienen un fuerte impacto en la sociedad y son de mucha fuerza, así que esperemos que los docentes sean los primeros que generen este cambio, porque si no lo hacemos vamos a seguir en decadencia, así que esperemos que el próximo año comience con otro clima y bueno, que sea distinto a este año. Genial, Diego, te agradecemos la comunicación, deseándote la mejor de las suertes para resolver tu situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo, y espero que pasen una feliz fiesta. Dale, gracias, hasta luego. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado. Bueno, ahí pasaba entonces la entrevista a Diego Illanes, docente chilesiteño que, como bien bueno, recordaba ahí Mariam, es uno de los docentes que participó de la multisectorial de Chilecito, de los autoconvocados, durante el comienzo de este año, donde incluso hubo varias escuelas tomadas en el marco de un conflicto que tenía que ver con no solo mejoras salariales para los docentes, sino también mejores condiciones laborales en general y edilicias también para las instituciones educativas. Diego Illanes, entonces, ahí estaba en el aire de Enredando las Mañanas. Un detalle no menor, la firma de la cesantía de este docente luchador se dio en el marco de cumplirse un año más del retorno de la democracia en nuestro país, el pasado jueves 11 de diciembre. Siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Nos vamos a ir a una nueva pausa. En un ratito nada más vamos a seguir con conflictos docentes, esta vez en Jujuy, donde el Frente Gremial de Gremios Estatales también continúa con su plan de lucha en el marco de un pedido de aumento antes de fin de año y también un bono navideño. Así que vamos a estar con información desde Radio Pueblo de Jujuy, justamente porque también quieren denunciar que se apresó a un compañero de ATD, que es una organización de trabajadores estatales de Jujuy, en el marco justamente de estar dentro de este conflicto. Así que en un ratito nada más volvemos con esta nota. Silencio, me viste, nuestro sin pudor, despierto, existes, existes, palabras al final, deseo.

el municipio pone un cartel de clausura, pero no hace una clausura efectiva, que es lo que decía la ordenanza que nosotros hemos redactado las asambleas, y que teníamos un año y pico para que se aplique. Bajo esa presión, ellos hacen una clausura simbólica, que no sirvió de nada porque la CNA el otro día levantó el cartel y siguió trabajando, al punto que lo que paró realmente el proyecto fue el corte, que todos saben que estuvimos 6 meses ahí, y toda la gestión que venimos haciendo. Intentaron de nuevo cuando levantamos la carpa y seguimos cortándolos, el hecho es que logramos que durante todo este año no trabajaran. El fallo es en respuesta, en un momento presenta un amparo frente a esa clausura simbólica, digamos, que hizo el municipio. La CNA le presenta un amparo diciendo que, ellos no pueden trabajar porque está esa ordenanza, y que piden a la justicia un amparo para seguir trabajando como corresponde y todo eso. El municipio lo pierde porque no cumple con un plazo y pierde esa instancia. Y ahora, cuando pasa al juzgado federal, el juzgado federal de La Rioja le da a favor, digamos, la cuestión de que, bueno, la CNA no puede trabajar, pero no le da por la cuestión de fondo, sino por una cuestión de forma en la presentación, ¿no? Nosotros, de todas maneras, creemos que sería cuestión de fondo, que digan no pueden hacerlo porque contamina y todos los antecedentes que nosotros hemos presentado en su momento en ordena, ¿no? Se lo da por una cuestión de procedimiento, ¿no? Con todo, es una oportunidad. Nosotros hoy hemos presentado una nota diciéndole al intendente justamente eso, que esto es una nueva oportunidad, pero que esta vez hay que hacerlo bien. Es decir, al clausurar, decomisar todo lo que hay ahí, o sea, bajarles todas las herramientas que tengan y poner el poder de policía, porque desde la ordenanza, que hoy está plenamente vigente, pueden hacer eso, deben hacer eso. ¿Sí? Es decir, poner ahí una vigilancia para que no vuelvan a subir. Entonces, esta es la situación. Estamos pidiendo eso muy fuertemente porque es un derecho que tenemos, porque además La Rioja ya ha dicho en varias oportunidades que no, los riojanos no queremos la megaminería y no hay licencia social para esos proyectos. Entonces, bueno, esta es una instancia importante que si el municipio tiene la voluntad política de hacerlo, ellos ya salieron a decir que sí, que le van a clausurar. Todavía no hemos visto la clausura, pero se supone que en estos días tendría que estar, ¿no? Bien, Ceci, entonces lo que entendemos es que la declaración de este fallo, de esta resolución en cuanto al amparo que pedía la SNA, es una cuestión de respetar la letra y no por una cuestión de si está bien o no hacer mega minería en la ciudad de La Rioja. En cuanto al municipio, que con esta ordenanza declara un municipio no tóxico en la ciudad capital de La Rioja, la verdad que siempre ha sido una cuestión muy simbólica, porque nos parece que es, le falta implementación, como vos mencionabas. Respecto a esto, ¿cuáles son las actividades que está llevando a cabo la asamblea en cuanto al corte? Tengo entendido que se hacen cortes eventuales. Claro, nosotros hemos tomado la modalidad de hacer cortes sorpresivos cuando nos parece que es el momento, consensuado con los vecinos, que tienen plena conciencia de cómo es la situación. Y bueno, por supuesto, hasta ahora no ha habido nuevos movimientos. En cuanto haya el menor indicio de movimiento, saldremos de nuevo al ruedo, y cada vez que quieran subir será igual. Digamos, acá lo que queda claro es que lo que ha parado esto es la resistencia social. Es importante que lo sepamos. Nosotros, por supuesto, vamos a ir también por el camino legal, porque es sentar precedentes respecto de que si hay un marco legal que nos favorece, tiene que ser aplicado, ¿no? Tiene [S2] Claro. [S1] Que ser aplicado. Pero sabemos que la única manera de hacer esto es con la movilización y la conciencia de la gente frente a los problemas que tenemos. Y la presión que les hagamos a los políticos y a la justicia de hacer cumplir el mandato de la gente, el mandato popular. Genial, Ceci. Bueno, entonces, ojalá que el municipio ponga quizá una mano más firme en cuanto a esta ordenanza que salió ya hace bastante. Y bueno, de hacerle la mejor de las suertes para que se resuelva y para que, como vos decís, se pueda bajar todo el material de trabajo que ya tenían los de la mega minera y podamos estar más lejos de esa actividad que no queremos y, como vos decís, en muchas oportunidades La Rioja ha dicho que no. Claro, no, aparte hay una cosa que es importante también destacar. Esa mina en particular, estamos hablando que está ubicada en Las Cañas, que es la zona donde está el Cantadero, el Duraznillo, La Lancha, todos esos poblados, y es plena capital, es departamento capital, estamos muy, muy cerca, y en línea recta ese emprendimiento se encuentra a 20 kilómetros de la plaza principal. Entonces, bueno, es muy nocivo, sería vivir en una situación de radioactividad, aparte que no invisible, porque no se ve, no se siente, y es algo que nos está enfermando, pero aparte es el desencadenante, digamos, si comienzan con ese, ya arman la infraestructura para los otros 10 que tiene el Velasco. ¿Entiendes? Sí. Entonces no es menor parar no es menor. Sí, sería, digamos, la punta de una cadena de para hacer también una estructura más grande. Y bueno, recordamos que todos los poblados que vos mencionabas tienen un microclima que se perdería por total. Totalmente. Bueno, acá, digamos, nosotros seguimos diciendo, es cierto que ha habido de hacer leyes y demás. El Cantadero históricamente tiene dos ordenanzas de protección que jamás se cumplieron. Incluso entra la CNA desoyendo absolutamente eso. Entonces digo, la cuestión legal hay que hacerla, pero no poner toda la energía ahí, porque todos sabemos que de última lo que ha parado la si nosotros consideramos que si mañana va el municipio y hace la clausura como corresponde, después de 2 años de esta lucha y de esta insistencia y de estar en el Consejo Deliberante primero para que se sancione, de estar en el municipio para que se aplique, de hacer denuncias, de hacer marchas, de hacer cortes, de hacer acampes, de hacer todo, consideramos que finalmente, desde el principio y hasta el final, es un logro de la comunidad. Seguramente, Ceci, es la voluntad del pueblo y, como siempre, dijimos no a la megaminería. Así que, bueno, mucha fuerza y muchas gracias por esta nota y por compartir las noticias respecto a lo que fue este amparo presentado por la CNA. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día, ¿eh? Hasta luego. Escuchamos entonces el testimonio de Cecilia Mata, miembro de la Asamblea Riojana Capital, informando detalles sobre este nuevo fallo respecto a la explotación de uranio en la provincia de La Rioja. Se nos rompió el espejo, ni cuenta me di, y ahora tengo que esconderme a los ojos del mundo. Nuestra

Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, 37 minutos pasan de las 11 y les contamos que este programa se transmite a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en vivo y en directo, www.rnma.org.ar. Pueden escuchar el programa en vivo y también descargarlo completo o alguna de las entrevistas que más les haya interesado, pueden hacerlo también desde la página. Y les contamos que también este programa se está retransmitiendo por distintas radios del país, por ejemplo en Jujuy desde Radio Pueblo y Capoma, en El Bolsón lo transmite Radio La Negra, Nehuenché en Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, también La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba y Megafónica de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, de Sierras Chicas de Córdoba, y la radios La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad de Buenos Aires. También está La Trinchera, también de Campana, Buenos Aires, FM Villa Jardín, de Villa Jardín en Buenos Aires, y Radio La Bulla de San Luis. Bueno, también vamos a mencionar que trabajan en la producción y postproducción de este programa los medios alternativos Redeco, Anred, La Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y también los compañeros Julio Echeverría y Luis Sangió. Sonrisa de George Bush, un genocida. Es la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. Es la sonrisa de George Bush, un genocida. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el hemisferio. Impone la sonrisa macabra de plástico, de nuevo martillando en mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre, las guerras de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda la daga, es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva, la sonrisa de George Bush, un genocida. Bueno, como les contamos, vamos a seguir recorriendo nuestro país, nos vamos a ir bien al norte, nos vamos a la provincia de Jujuy, donde está totalmente en alza el conflicto del Frente Estatal Gremial, el Frente de Gremios Estatales de Jujuy, que viene con un conflicto por reivindicaciones salariales y de mejoras en las condiciones laborales desde hace ya un par de semanas, y esta semana estaría continuando ese el plan de lucha. Recordemos que el gobierno hizo una oferta también salarial a los gremios, pero que no está a la altura de las circunstancias e incluso pretendía dividirlo en dos partes al pago. Así que estamos con compañeros de Radio Pueblo de allí de Jujuy que nos van a contar un poco más sobre este conflicto. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Bienvenido, un gusto poder volver a comunicarnos con ustedes, cumpas. Efectivamente, la situación en Jujuy está muy caldeada y deberíamos añadir que en parte esa crispación tiene que ver también con una cuestión, con una prolongación inusual y podríamos decir hasta criminal por parte del gobierno de las negociaciones, digamos, está como jugando a tensar la soga, siendo que otras provincias del NOA arreglaron ya un pago de fin de año, aquí no solamente que no se dio todavía este bono, el día viernes de la semana anterior, no la pasada, sino la anterior, la penúltima semana, el gobierno les indicó a los gremios, los llamó para una reunión y en la reunión les dijo que tenían voluntad de pagar, pero no sabían ni cuánto, ni cómo, ni de qué forma. O sea, básicamente, nada. Y el martes surge con esta propuesta, que fue totalmente inconsulta, que no alcanza, los gremios estaban reclamando 5.000 pesos, por la cuestión de que en Jujuy no hubo el segundo tramo de paritarias, ¿no? Entonces los sueldos vienen atrasados ya desde mitad de año. A ese atraso se le suma el atraso, bueno, de lo que todos conocemos, la última situación inflacionaria. Entonces una presión y una carga muy grande que hay sobre los trabajadores. Y bueno, y el gobierno con todos estos desmanejos lo que está haciendo es crispando todavía más los ánimos sociales, ¿no? Así que, bueno, hace ya un mes, ya se cumple un mes, donde hay paros constantes, todas las semanas hay paro de los gremios, y la semana pasada los gremios tomaron la decisión de profundizar la medida de lucha, porque incluso está la convicción de los gremios de que el gobierno nacional envió dinero al gobierno provincial para afrontar los pagos, ¿no? Lo que pasa es que lo que están denunciando los gremios es que incluso parte de ese dinero se está quedando, están hablando de más de 200 millones de pesos, se está quedando el gobierno provincial, ¿no? Seba, en este marco también supimos de la detención de un compañero de la TD de Jujuy también. Así es, justamente en un ambiente de crispación, lo que intentaron a ojos vistas, lo que intentaron hacer es mandar un mensaje, un aviso, desatando una represión, en este caso por una cuestión mínima, ¿no? Un grupo muy pequeño de gente, no más de 30 personas, que ya se estaban retirando de un ministerio porque habían acordado una reunión, y en ese caso un compañero de ATD que queda rezagado es detenido, y bueno, y le arman una causa como si hubiesen entrado con un camión a romper un portón, una cuestión que no solamente que no existió, sino que está mostrando, porque la finalidad de esto es poder desatar alguna represión como mensaje al conjunto de organizaciones sociales y de gremios que están realizando medidas en la provincia, que son la gran mayoría de ellas, ¿no? Bien, otra cosa, Seba, bueno, queríamos saber para esta semana cuál es la planificación que está haciendo el Frente Gremial o las acciones, y cómo ven ustedes que puede continuar este conflicto hasta fin de año. Sí, bueno, los distintos agrupamientos gremiales, y en particular el Frente de Gremios Estatales, han manifestado la profundización de la lucha, se sienten naturalmente burlados en su buena fe, producto de que de las volteretas del gobierno, primero manifestándole que no había dinero, luego dando a conocer con el aumento de que efectivamente había dinero, pero no iba a ser entregado el dinero, todo el dinero que se podía. Entonces, producto de esto, los gremios han indicado que van a profundizar las medidas de fuerza, y esta semana la verdad que se espera una semana bastante crispada. Bien. Bueno, Seba, una de esta parte de esta caracterización de lo que está pasando en Jujuy fue parte de el hecho de que la Red de Medios Alternativos haya decidido y definido en el último plenario nacional realizar el próximo encuentro de la Red Nacional allí en Jujuy. Contanos cómo se prepara para esto Radio Pueblo. Bueno, para nosotros un gusto y un orgullo poder recibir a los compañeros y compañeras de los distintos medios de la RMA y los distintos medios en general, y personas en particular que se acercan para este encuentro que ya me parece que está definido como un hito dentro de lo que es la comunicación popular a nivel de todo el país, ¿no? Bueno, se van a realizar una serie de charlas previas, se van a realizar una serie de actividades previas, el cronograma, si bien el encuentro es en agosto, hay todo un cronograma de actividades previo, con la idea de generar un contacto no directo entre la RNMA y los distintos actores sociales, que lo hay, por supuesto, a través de la radio, pero poder lograrlo a partir de toda la organización, y luego, de toda la red, digo, y luego también poder, como vos bien decías, tiene un elemento simbólico muy importante, que Jujuy, una provincia que viene siendo en los últimos años noticias por, bueno, distintos hechos, desgraciadamente, distintos hechos de represión, como puede haber sido las tomas del Libertador, como fue la represión en Barrio Malvinas, poder mostrar que, pese a ser una provincia alejada, retirada muchas veces del centro de la escena nacional, de todas formas, para la comunicación popular, cualquier situación que le suceda a cualquiera en cualquier parte del país y del mundo, la RNMA está allí, ¿no? Bueno, eso es la pretensión que tenemos, y así, bueno, estamos trabajando día a día para intentar eso. Seba, muchas gracias a ustedes por estar ahí en ese punto del país, de traernos la información, y bueno, seguramente en la semana, en los próximos Enredando, vamos a seguir cubriendo lo que vaya pasando allí con el Frente Gremial. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ustedes, y bueno, y seguiremos en contacto. Perfecto, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Nacimos en el mismo barrio, de la misma ciudad. Subimos del mismo árbol, tú y yo. Todavía sigue ahí. Jugamos los mismos juegos que todos querían jugar. Disfrutamos de las cosas que nuestros papás nos Fernández, compañero de Radio Pueblo de Jujuy, también miembro de la Asociación de Trabajadores Desocupados, ATD, que la semana pasada sufrió la detención de un compañero en el marco de lo que ellos están acompañando del conflicto gremial, que incluso también implicó la detención del perro Santillán semanas atrás también. Así que bastante conflictivo viene la situación de los gremios allí en Jujuy. Desde Enredando las Mañanas vamos a ir acompañando y contando cómo va el desarrollo. Esta semana se esperan nuevas medidas de fuerza y se sigue esperando la respuesta del gobierno provincial de allí de Jujuy respecto a un pedido de aumento de los gremios estatales. Sergio, Pablo, Amalia, Víctor, Paula y La Paz. Radio Voces, junto a las compañeras que se han sumado a este Enredando las Mañanas también. Son muchos y muchas que nos vamos a ir para Jujuy ya para el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se viene el año que viene. Se va a realizar en esa provincia, siendo los anfitriones Radio Pueblo, justamente. Y a partir en el fin de semana del 17 de agosto, todavía no sabemos bien cuándo cae, pero seguramente va a ser la fecha en la que vamos a estar encontrándonos todos y todas allí para hablar sobre la agenda, sobre los medios comunitarios alternativos y populares y las organizaciones sociales de todo nuestro país. Se puede caminar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Quiero ahogar esta condenada espina que traigo clavada. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja por mí. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego, de este constante malestar. Cerrar este Enredando las Mañanas y queremos pasar una noticia que es compartida por otra radio comunitaria, en este caso de la localidad de Anillacón, de la provincia de La Rioja, donde pasó por ese departamento, que es el departamento Castro Barros, el rally y dejó desastre. Sí, utilizaron para esta competición de rally las rutas de San Agasta y Anjullón. Y bueno, han tenido ahí en medio de la competición un accidente, volantearon y se llevaron puesta toda la fachada, digamos, de la entrada que es un patrimonio cultural de la iglesia San Vicente Ferrer. Está totalmente destruido. Bueno, el auto, bueno, cuenta Radio La Bocona de Anillaco, perdón, dice el auto incrustó en las barandas de acceso de la escalinata principal, destruyendo buena parte de las mismas y esparciendo los escombros por toda la calle. Minutos después el auto fue retirado y los conductores no sufrieron daños. Bueno, la verdad, lamentable en provincias como La Rioja, Jujuy, también Salta, donde, bueno, solemos tener este tipo de atractivos turísticos en medio de la ciudad y sin respetar el patrimonio histórico y cultural. Sí, realmente no sé si vale tanto la atracción, que en realidad me parece que es mucho menor el público que atrae a romper algo que es valiosísimo, que son los pueblos que por ahí más se mantienen en nuestro interior en cuanto a la costa riojana. Y bueno, a mí me hace reflexionar respecto al Dakar, que nos destruye, que nos atraviesa y será el chiche de todo el mundo, pero para nosotros nos deja un montón de gastos, ¿no? La Argentina no invierte nada. pierde. Bueno, y una cosa también a destacar, que muchas veces son cuestionadas las organizaciones que se dedican a la protección de estos espacios culturales e históricos e incluso ambientales de la biodiversidad, digamos, de estos lugares, por, digamos, plantear como una exageración el prohibir este tipo de competencias. Pero bueno, estos hechos demuestran claramente que no son ninguna exageración o prohibición caprichosa, sino que realmente este tipo de deportes, como tienen grandes velocidades, mucha cantidad de gente que va a los lugares y que no se está acostumbrado allí a tanta cantidad de gente, son peligrosos específicamente para los espacios culturales los monumentos históricos, etcétera. Claro, si bien fue un accidente, pero digamos ahí se ve la vulnerabilidad, ¿no?, de este tipo de edificios en cuanto a la protección y también si realmente estas competiciones se arman con esos cuidados, me estoy imaginando a alguien parado en esas escalinatas. Claro, exactamente. Bueno, repudiable este hecho, queríamos también no dejarlo pasar. Y bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo hasta mañana, el próximo Enredando las Mañanas, que se transmite, como les decíamos, a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en la página www.rnma.com. .org.ar. Allí puede escuchar el programa en vivo y también descargar alguna de las entrevistas del programa que le hicimos hoy, alguna de las entrevistas que más les gustó o les pareció interesante, pueden descargarlos también de allí de la página. Nos reencontramos mañana entonces, mañana martes desde las 10 de la mañana y hasta las 12 en Enredando las Mañanas. En el aire, una caricia no fue dada a tiempo. Si está que arde, tiremos lo que ya nos sirve al fuego. La ciega luz que nada deja ver, la sombra que proyecta en el ayer. No, caminando voy hasta donde haga falta, y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañan, igual no hay nada mejor para hacer hoy. Igual no hay nada mejor para hacer.